Oye, Renzo, ven por aquí. Oye, Elvis. Muchas gracias, hermano. Esta es tu gente. Este es tu público. ¡Qué rico! Con la bendición del Señor. Seguimos. Amarme mientras te acostabas con otro hombre. Mucho tiempo ya perdido con tu amor barato. Lárgate ya, mujer, no quiero verte. Vete de mi vida, vete al carajo. No vale la pena amarte tanto. Señor, que te perdone. Embustera, no te perdono. Traicionera. ¿Y dónde los hinchas de los Cabos? Con otro hombre. Mucho tiempo yo he perdido con tu amor parado. Lárgate ya, mujer, y no quiero verte. Vete de mi vida, vete al carajo. No vale la pena amarte tanto. Y espero seas feliz con tu amor barato. Regale al Señor que te tanto. Y espero sea feliz con tu amor parado. Ruégale al Señor que te perdone. Embustera, no te perdono. Traicionera. Palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba. Acma Producciones.